yo soy vicioso y sin embargo, donde quiera que llego, un amor yo me consigo. Soy vicioso y sin embargo, donde quiera que llego, un amor.